el mundo tú andarás, tu destino, amigo, es un camino, no lo busques, el destino te lo da. Si es oscuro, si está opaco aquel camino, si está lejos de ofrecer felicidad, piensa en mí, yo te recuerdo y te acompaño en mi mente, caminante tú estarás. Después de amarte tanto aquí conmigo, te vas caminante a caminar. Tu destino es el camino y no conmigo, que la suerte te acompañe al caminar. Te vas a otros mundos a luchar, a tratar de encontrar felicidad, que las aves y las flores te acompañen y que encuentres realizarte al caminar. Cuídate.